temporal de la fórmula para calcular la revisión del precio del transporte en función de la variación del precio del gasóleo en la partida de costes de las empresas en torno al 30% para esos vehículos, para esos camiones a partir de 3,5 toneladas y menos de 20, y un 40% para los camiones de más de 20 toneladas. Mientras tanto, solo, como decías tú, solo dos autonomías ya están ayudando al transporte, a los transportistas. El gobierno de La Rioja va a dar 625 euros por vehículo de transporte de mercancías de más de 3,5 toneladas y 475 euros por autobús. Y la otra es la del gobierno balear. Las ayudas a los transportistas ascienden a 1.000 euros por furgoneta de la que sea titular el transportista y 2.000 por camión superior a 12 toneladas. Bueno, muy bien dada esa información, Motorman. Y también eso es importante. Que se animen el resto. Hombre, claro, que se animen el resto de comunidades, que hay que ayudar a los transportistas y sobre todo no dejar de reconocer la importancia de nuestros camioneros, que nos ayudan a que las mercancías estén en cualquier punto en muy poco tiempo. Importante también las furgonetas, que, joder, las furgonetas, Alfonso, no paran de hacer kilómetros todos los días. Esto significa que tienen un importante desgaste mecánico y por ello, fíjate, voy a dar un dato. Un autónomo puede ahorrar con un mantenimiento periódico y también preventivo. La de veces, Motorman, que tú nos lo has contado, ¿no? El que hay que cuidar los motores, hacer las revisiones. ¿Cuánto se puede ahorrar un autónomo manteniendo bien pues la furgoneta, el medio de transporte? A ver, el conductor profesional yo creo que lo sabe o debería saberlo, porque una avería que deje parada la furgoneta supone miles de euros en pérdidas. Es decir, una furgoneta parada un día ya estás perdiendo dinero. Pues bien, una furgoneta de reparto de servicio pues sufre realmente mucho desgaste mecánico debido a la conducción, a las prisas y a la carga. Un autónomo puede ahorrar hasta un 40% si se realiza un mantenimiento preventivo. La furgoneta debe pasar por el taller cada 3 meses o cada 20.000 kilómetros como periodo medio de revisión para prevenir posibles averías. Y lo que más sufre en el trabajo diario de esas furgonetas, que ahora muchas de ellas están escuchándonos y están en carretera o repartiendo en la última milla en ciudad, son los neumáticos, los amortiguadores y los frenos. Pero no nos olvidemos del aceite y los filtros. Y fíjate, también hablamos de las furgonetas. Hay una noticia que a mí me preocupa bastante. A lo mejor tú me dices, pues Pulpo, no es para tanto, pero yo creo que sí. Resulta que en 2021 me he enterado que más de la mitad de los vehículos comerciales, de los ligeros me refiero, no tenían la ITV en regla. Es muy preocupante realmente para la seguridad vial de todos los vehículos que ocupan las vías o las calles. Pues bien, según afirma la Asociación Española de ITVs, el 54% de las furgonetas no tiene la ITV en vigor, una cifra que casi se ha duplicado en los últimos 4 años, que ha crecido hasta un 82%. Datos preocupantes, como decías, porque la edad media de las furgonetas supera los 16 años de edad. El segmento con el parque más envejecido, más incluso que los tractores, y lo peor, la mensajería, el e-commerce, la última milla, ha hecho que aumente el número de furgonetas muy antiguas que están circulando, aunque parece que el parque de furgonetas se está renovando y en los próximos 2 o 3 años se espera que baje la edad media de estos vehículos tan utilizados en los últimos tiempos. Vale, ahora, Motorman, yo te voy a trasladar la pregunta que un ponedor, sí, que se llama Juan Manuel de Jaén, te formula. Pero recuérdame que la próxima semana yo te pregunte, sí, si es bueno que llenemos el depósito del combustible hasta que ya no quepa ni una gota más, donde directamente cuando metes el cierre, de la presión que ejerces se salga un poquito de combustible. Si es bueno llenarlo hasta los topes. Ya me lo contestarás. Lleno hasta el corvejón. Hasta el corvejón, que me salpique las zapatillas. Bien. ¿Vale? Pues ya te lo respondo la próxima semana. La próxima semana, por favor, que no se te olvide, y me pones Carlos Moreno de Madrid, ¿vale? Vale, Carlos Moreno de Consulta Madrid. Consulta de un oyente, Carlos Moreno de Madrid. Bueno, lo que Juan Manuel me traslada para ti. Él está en Jaén, dice: Pulpo, estoy pensando en comprarme un coche nuevo. Me consta que el sol daña la pintura y por eso me gustaría saber cuál es el color que se estropea menos con los rayos solares. Nos manda un abrazo y nos da las gracias. A ver, Juan Manuel, es realmente obvio, lo sabemos todos, que la climatología y el paso del tiempo degradan la pintura, sobre todo los rayos del sol en verano y en particular las altas temperaturas. Por supuesto va a depender del color del vehículo que tengamos. Los colores que menos se degradan son los grises, negros, los beige, marrón y sobre todo el blanco y el acabado metalizado no se ven tan afectados por los rayos del sol. Por contra, los que más se estropean son los tonos rojos, naranjas o amarillos y más acusados en las pinturas opacas o mate. Está demostrado que las zonas de la carrocería más expuestas, lógicamente, son el capó y el techo, y recordemos también a Juan Manuel que perjudica mucho los túneles de lavado, los detergentes, la sal y el cloro. Vaya, o sea, el túnel de lavado también le hace pupita a la pintura del sí, coche. Esas escobillas, esas rodillos son muy agresivas, no son, ¿no?, nada buenos para la pintura del coche. Uh-huh. Bien, la penúltima pregunta, Motorman, hay que llegar a menos 10 para dar la del pulpo. Sí. Resulta que los fabricantes y empresarios del sector del caravaning y también de las autocaravanas están denunciando la falta de áreas de acampada para el llamado turismo itinerante. ¿Cuántas serían necesarias para que esta gente estuviese a gusto? A ver, según datos de Aseicar, España cuenta con 1.100 áreas de acampada específicas con zonas de estacionamiento y depósitos para vaciar aguas residuales y reponer aguas limpias en las autocaravanas. La patronal del sector calcula que se necesitan al menos 2.000 para dar servicio a las 150.000 autocaravanas que circularán por las carreteras durante este verano. Recordemos que el parque europeo es de 2.5 millones. España no está preparada para recibir el turismo itinerante, al contrario que Francia, que tiene 7.500 áreas de acampada, 5.700 Alemania o 4.800 Italia. Fíjate que somos un país que vivimos del turismo. Por último, solo este verano las autocaravanas moverán a 500.000 de viajeros, con 3 personas de media por autocaravana, que gastarán en pequeños comercios casi 400 millones de euros. No está nada mal. Por cierto, más cosas que quiero que nos cuentes a los ponedores antes de dar la del pulpo, sí, a quien corresponda. La patronal valenciana del transporte está esperando a los camioneros para celebrar la festividad del patrón de los conductores, que es San Cristóbal, ni más ni menos que el próximo sábado 9 de julio. Y después de 2 años de paralización, la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte retomará la celebración de San Cristóbal en la ciudad de Valencia el próximo 9 de julio, donde esperan recibir más de 1.000 transportistas y unas 300 cabezas tractoras. La concentración contará con la tradicional procesión de vehículos de camiones por puntos emblemáticos de la ciudad de Turia, como el ayuntamiento, y además contará con la tradicional recaudación benéfica en apoyo a Casa Caridad. Uh-huh. No hay tiempo para más. Alfonso García, Motorman, nuestro experto en el sector. Yo me voy poniendo la sintonía de dar la del pulpo. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. A 10 minutos de llegar a las 6 de la mañana, serán entonces las 5 en las Islas Canarias. Toca dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días. Ué. Nos vemos luego, ¿eh? Me apetece muchísimo que lo sepas. Ay, venga, aquí estaremos, ¿eh? Vamos a pasar muy bien, ¿eh? Esto es. Hay que preparar un montón de cosas. Herrera, a lo mejor me voy a llevar una cobra, yo creo que la cobra más grande de los últimos 8 años que llevamos poniendo las calles aquí en la cadena COPE, pero yo creo que no la vas a conocer de nada, pero esta es una gran canción. La cante quien la cante, yo creo que esta es una gran canción. Ahora mismo en la versión de Bonda Sefard. ¿Te suena esta mujer? Luis Aguilé, pero bueno. Sí, lo tengo preparada Luis Aguilé ahora, pero es para que te sitúes sobre todo, porque es el cumpleaños de esta mujer, más que nada por tener un poco de respeto, ¿no? Por decirle que está cumpliendo 59 años, pero para situar al oyente, que sepa que esta canción es de Bonda Sefard y que esta tía arrasó en los 90, sobre todo con Ally McBeal. Pero vamos, que como el que oye llover, ¿verdad? Pues bien. Primero que no está en primer plano. No tiene presencia la canción. O sea, vale. Eso es como si estuviera sonando la habitación de al lado. Sí, pero ¿y por qué puede ser esto entonces? No lo sé. Pues lo que no le das. Uh-huh. A ver, ¿qué tal? Como suba mucho la música, no te oigo a ti. Ahí. Pero yo a ti no te diría, si quieres tú y yo hablamos por WhatsApp. Bueno, ahora bájala cuando vayas a hablar, ya está. Sí, todo que modulo, sí. Se baja el potenciómetro, se sube. Claro. Entonces estamos hablando de esta canción que es el Tell Him de Bonda Sefard. Pero efectivamente, Luis Aguilé. Por cierto, ¿llegaste a conocer a Luis Aguilé? Hombre, mucho. ¿Cómo era este hombre? Una gran persona. Una gran persona, un artista magnífico, un hombre culto. Mira, cuando Luis se fue a Argentina, uno de los viajes que hacía de vez en cuando a ver a su familia, a la que le quedaba y todo eso, porque Luis era ya más español que argentino, coincidió con el Corralito. Y me acuerdo que le pedí que todos los días me hiciera una pequeña crónica. Entonces, de aquella yo no tenía corresponsal en Argentina. Y le pedí, Luis, ¿tú me haces todos los días un billete breve de cómo está la cosa? Yo te pregunto, bueno, yo te entrevisto, tú me haces. Y todos los días, durante una semana, me hizo una croniquita pequeña de una categoría, sí, ¿no? De una calidad, de un conocimiento, de una humanidad. Un hombre listo, bueno, que a mí me aconsejó varias veces y en muchas ocasiones cuando hablábamos me hacía reflexiones sobre los medios de comunicación que me parecían extraordinarias. Qué bueno, Herrera. Pues este hombre triunfó componiendo muchas canciones para muchos artistas, canciones que se sabe la gente y a lo mejor no se dan cuenta o no conocen que son obras de Luis Aguilé. Esta es la versión que hizo de esta canción. Yo sé tanto del amor que te puedo aconsejar. Tu pregunta y te diré qué tienes que hacer. Tienes que demostrar que nadie apagará la llama que brotó en tu corazón. Y dile que tu amor es para siempre. Dile que por su cariño eres. Dile, dile que siempre te adoraré. Yo recuerdo ver actuaciones de este hombre cuando yo era pequeño y comentaban mis padres que este hombre les caía muy bien, que les parecía un trabajador nato y que había luchado mucho para conseguir lo que consiguió. Sí. Era buen artista, tenía gran personalidad. Su estilo es inconfundible, ¿eh? Sí, desde luego, claro. Inconfundible. Y no sé, yo una gran persona. ¿Qué corbatas llevaba este hombre siempre, ¿eh? Sí. Qué grandes corbatas. Pero hasta bueno, le envolvía, ¿verdad? Qué barbaridad. Es un buen ejemplo. Bueno, pues fíjate, de Bonda Sefar nos hemos ido a Luis Aguilé y hoy nos vamos a ir a felicitar los años a un tío muy especial que hizo una gran pareja con Ana Belén, que triunfaron juntos y también por separado. Hoy es el cumpleaños de Víctor Manuel. Al fondo hay un mar de olivos, digo la Alhambra y las Ramblas. Soy al fondo una guitarra, casi nada está en su sitio, digo España. Digo que no sobra el agua. Qué voz tan peculiar, ¿eh? Sí, muy, muy bonita la canción. Nada está en su sitio, eso me lo... esto me lo decía un día Víctor, que vino al programa y antes había hablado un antiguo socialista que ya no lo era, pero que se había radicalizado un poco y entonces dijo una cantidad de tonterías enorme. Y llegó Víctor Manuel y dijo, ves, como al final tiene razón, mi disco nada está en su sitio. Sí, como acabamos de comprobar. Bueno, yo creo que el que de verdad tiene una pedrada increíble es del sindicato, creo que no sé si es de UGT o de Comisiones Obreras, que ayer en vez de estar al lado de la gente que lo está pasando mal, se pone a decir que lo que tenemos que hacer es vivir el verano, tomar el sol y beber cerveza o algo así. ¿Te parecen lógicas unas declaraciones? Me parece una falta de respeto increíble, ¿eh? Con la inflación al 10,2. Exacto. Pues que salgamos a la calle a celebrar el verano, que nos lo merecemos. Es terrible lo que está pasando, Herrera. Mira, grandes canciones de Víctor Manuel, que hoy está cumpliendo 75 años. Mira, una canción que me apasiona en un disco en directo. La de veces que me presionaba yo los Walkman en clase escuchando esta canción para sentir esta voz tan bonita. ¿Pero en clase ibais a clase con Walkman? Bueno, yo en aquella época tenía el pelo largo y por detrás me ponía un auricular directo a la orejita y lo estaba escuchando. Entonces nadie veía que yo estaba escuchando la radio o la música. ¿Tú no escuchabas la radio en la clase? No, nunca. No, en la clase yo me habré dormido si hace falta, pero no escuchaba la radio. ¿Por qué no te gusta la radio, Herrera? Si es que no te gusta la radio. Claro, era eso. Primero porque cuando yo iba a clase los auriculares que habían era auriculares